La acuacultura en México es una de las actividades del sector pesquero que ha logrado un crecimiento importante en los últimos años. Esta actividad se encarga de la reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de fauna y flora que se producen en agua dulce, salobre o marina. Se estima que el 99.9% de la producción de especie que se da mediante la acuacultura se destina al consumo humano. Las principales especies acuícolas cultivadas durante el 2019 fueron camarón, tilapia, ostión, carpa y trucha, mientras que Sonora, Sinaloa, Jalisco y Veracruz son los principales estados productores. Además, en México, que ocupa el quinto lugar en producción mundial pesquera y acuícola, se cuenta con 125 mil hectáreas para la acuacultura y en el 2020 se produjeron 431 mil toneladas de productos alimenticios.